bien, continuamos entonces, como decíamos al final de la misa, a lo largo de estos jueves y viernes hemos ido explicando distintos elementos tomados así en bloque de la misa. La idea es hoy, mañana y bueno, el jueves que viene y el viernes que viene también, ir explicando ya de modo más concreto las distintas partes de la misa. O sea, ya ver cómo se va realizando la celebración y, por supuesto, remarcando algún aspecto. No se puede, digamos, ver todos los detalles porque duraría lo que dura una misa multiplicado por 10, más o menos. Así que lo primero que podemos decir que el sacerdote sigue la misa de este libro que se llama justamente el Misal. Misal romano. Aquí en este libro están las rúbricas, paso a paso, lo que debe decir, lo que debe hacer. Hay cosas que el sacerdote puede elegir, pero siempre más o menos dentro de lo que ya está rubricado aquí en la misa. Para la espontaneidad del sacerdote queda un poco más librado lo que es la homilía, por ejemplo, que cada uno le da su toque más personal, su modo de predicar. Pero en general el resto de las celebraciones, más allá de que uno pueda ir más rápido, más lento, puede ser en un idioma, en otro idioma, está todo, como decíamos, más o menos estipulado aquí. Esto garantiza que aquí y en la China, ¿no es cierto?, uno sigue el mismo ritual, y si uno va a la China, aunque no entienda nada del idioma, sin embargo, entendería qué parte de la misa va, porque los gestos, los signos son los mismos. Pero con esta salvedad, el misal este dice misal romano. El rito que nosotros tenemos aquí en la misa es el rito romano. Hay otros ritos. El rito sería como un conjunto de signos. La esencia de la misa es la misma en todos los ritos. Hay una liturgia de la palabra, está la Biblia, está Jesús en la Eucaristía, pero todos los signos que la rodean varían según cómo se fue, digamos, cuajando a lo largo de la historia, inculturando en los distintos ambientes, sea en Occidente, sea en Oriente. Por ejemplo, en Bowen tenemos el rito ucraniano. Si ustedes van a una misa de rito ucraniano, van a ver que varía desde la disposición, se usan más los íconos, más que las imágenes, y los ritos varían. Nosotros lo que vamos a seguir es el rito romano, que es el que habitualmente tenemos entre nosotros. Pero bueno, hay otros ritos también, católicos por supuesto, tan valiosos como este, que tienen otra simbología. Pero el que nosotros rezamos entonces es el rito romano. Bueno, hay por tomar así un menú, podemos decir que la misa tiene fundamentalmente cuatro partes. El plato de entrada, que serían los ritos iniciales, y dos platos fuertes, el plato principal, ¿no? El segundo parte sería la liturgia de la palabra, que sería lo que acontece aquí. Los ritos iniciales comienzan allí, en la sede. Habitualmente nosotros no lo hacemos por cuestiones prácticas de las cámaras, pero si no, comienza la sede, ritos iniciales, liturgia de la palabra y el plato fuerte, que es el que se da en el altar, que es la liturgia de la Eucaristía. Y la última parte, que sería el postre, la conclusión, que se da nuevamente allí en la sede. Entonces tenemos cuatro partes, dos principales: una introducción, la liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y los ritos conclusivos. Comienza la sede, sigue en el ambón, hace cima en el altar y luego concluye en la sede nuevamente. Hoy y mañana vamos a ver los ritos, la primera parte, la entrada, los ritos iniciales. Hoy y mañana vamos a desplegar un poquito qué contienen los ritos iniciales, que son los que se realizan en la sede. Eso es de pie, ¿no es cierto?, siguiendo el misal allí en la sede. Ya digo, nosotros en la misa cotidiana lo hacemos desde el altar, pero correspondería más bien desde allí. Ritos iniciales, entonces. Todo comienza en la sacristía, en el cual el sacerdote se reviste, como hemos visto ya, hemos visto en otra oportunidad los ornamentos que se pone el sacerdote, se reviste y se va preparando física y espiritualmente. Por eso es lo ideal que la sacristía sea como un lugar de recogimiento, ¿no? Que uno se pueda preparar para la misa. Así comienza entonces a revestirse el sacerdote junto con los monaguillos, los que ayuden en la misa. Luego viene lo que se llama la procesión. Bueno, porque uno tiene que llegar aquí, no comienza aquí el sacerdote, sino que comienza la sacristía y luego hace una procesión, que a veces es más breve, en la misa cotidiana, es más solemne en otros momentos. Lo ideal es que esa procesión sea precedida por la cruz y los cirios que acompañan la cruz, o el turíbulo humeante si es una ceremonia más solemne. Normalmente la procesión, el más, no sé si decir digno, o el más importante, el que tiene la función más importante, es el que va último. Primero van los monaguillos y luego último va el sacerdote, o si el que preside es el obispo, va el obispo último. Entonces hace la procesión hacia el altar. En la procesión, que hay varias procesiones en la misa, tiene toda una simbología el hecho de caminar el sacerdote que viene hacia el altar. Porque a nosotros nos pasa a veces como sacerdote que a veces tiene uno, porque el ritmo a veces lo pone el monaguillo. Si lo toco el monaguillo muy chiquito, paso chiquito, imagínense, yo me lo paso por encima o menos el monaguillo. Y entonces a veces muy lento, no tiene que ser, pero a veces uno piensa que lo solemne es lo lento, lo pesado. Me acuerdo que el señor Crook nos decía siempre, solemnidad y celeridad, decía, ¿no? No ir corriendo, pero solemnidad, pero a la vez cierta agilidad. Entonces, ese caminar de la procesión es todo un símbolo, porque no es ni ir pachorra, digamos, arrastrando los pies, todo un símbolo de la vida, ¿no? Ni tampoco ir corriendo, ir apurado, porque acá no tiene que haber apuro. Si hay un lugar que no tiene que haber apuro, es aquí. Por más que lo devora el tiempo. Vivimos bajo el dios Cronos, pero hay un lugar donde uno se tiene que olvidar del reloj, es aquí. Se hace la procesión, que es como esa dignidad de caminar erguido y decidido. Esto también, de algún modo semejante, para el que viene a la iglesia. Vieron, es bueno, para no hacer las cosas por piloto automático, cuando uno va a entrar al templo, bueno, ahora hay que decir cuando uno va a prender el televisor, no sé cómo sería, tener la intención, ¿a qué vengo? Parece mentira, ¿no? Yo me pongo los ornamentos y trato, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, misa, sí. Porque digo, cuando uno, para evitar eso de la costumbre, justamente, para evitar eso de que sea como algo automático, ¿qué hago? Y que, como cuando uno maneja, vieron que uno maneja y no sabe ni por dónde va. Yo cuando voy a San Rafael a veces tengo que mirar, no sé por dónde voy, porque me abstraigo del camino totalmente, como es conocido. Para que no suceda eso, es bueno que uno, antes de entrar a la iglesia, o el sacerdote cuando viene camino hacia el altar en procesión, es como que diga, ¿a dónde voy? ¿A qué voy? Es como que esos pasos son los pasos de la voluntad. No solo los pasos físicos, sino de la decisión, hay una decisión, quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿a dónde voy? Bueno, la procesión, luego el sacerdote sube al altar, el altar está en el lugar más alto y habitualmente besa el altar, símbolo de, decíamos, el altar es símbolo de Cristo, que uno besa el altar, es un signo de afecto, de fidelidad, el beso del altar. Como ya explicamos muy bien, en la celebración es más importante, sin oponernos, pero es más importante el altar que el sagrario, en cuanto a la celebración misma. Eso te llega, hace que no flexiona al sagrario, si hay sagrario, ¿no? Pero luego, una vez que comienza la misa, el centro gravitacional va a ser el altar. Porque la Eucaristía como sacrificio, como acción, no como sacramento. Son los dos aspectos. La Eucaristía, la palabra Eucaristía puede significar sacramento, que es la realidad estable de la hostia, de la presencia estable de Jesús en la hostia, o Eucaristía puede designar una acción transeúnte, una acción que tiene un comienzo, un fin, que se realiza en el altar, el sacrificio de la misa, eso es lo que es la misa. Es la Eucaristía en cuanto sacrificio, en cuanto acción, que va a tener como fruto la hostia consagrada. ¿No es cierto? Como fruto de esta acción se va a dar esa realidad que después queda en el sagrario. Esa era la lógica, ¿no? Bueno, entonces se llega al altar, se besa el altar y luego viene, si es solemne la misa, lo que es la incensación, el hecho de incensar el altar, la cruz, alguna imagen de algún santo, según sea el caso. Esas son las ceremonias más solemnes. Bueno, mañana seguiremos entonces con el santiguarse y sobre todo con el rito de penitencial muy importante, ¿no?, que nos prepara para la misa, dentro de estos entonces ritos iniciales que nos van disponiendo poco a poco para poder celebrar correctamente la Santa Misa. Muy bien, le dejo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.